profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos una vez más con profecías bíblicas y usted al otro lado, que bueno, póngase cómodo y siga con nosotros. Estamos todavía analizando el libro de Job. Vamos a hablar un poco, porque en el libro de Job hay mucha ciencia. Mucho de aquello que se cree que se descubrió hace algunos siglos, y sin embargo, desde la época de Moisés, más o menos cuando se escribió el libro de Job, ya se conocía, o quizás incluso antes. Se conocían muchas cosas que luego lo único que se hizo es que se descubrió y se le dio nombre más sofisticado, científico. Hablemos del agua. La hidrología es el estudio que trata sobre el ciclo natural del agua. El aire y el agua son dos necesidades primordiales para la conservación de la vida. Esto seguramente lo sabemos. De hecho, desde que la atmósfera y la hidrosfera fueron creadas por Dios en el segundo día de la semana de la creación, el agua de la tierra, que constituye la hidrosfera, se encuentra en los océanos, ríos, lagos y la atmósfera, manteniendo entre ellos una circulación, digamos, constante, continua, diríamos, y el ciclo hidrológico es el trabajo constante de la atmósfera y la hidrosfera para mantener un suministro constante de agua fresca para las necesidades de todas las formas de, digamos, vivas. Es la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua de los océanos, ríos y lagos asciende a la atmósfera en forma de vapor y regresa a la tierra en forma líquida y sólida. Debido a su importancia, el agua ha sido motivo de gran preocupación para cada tribu y nación desde el principio. Los restos de los canales antiguos, sistemas de irrigación, represas y redes de drenaje evidencian esta verdad. El concepto del ciclo hidrológico y sus fases sucesivas, evaporación, circulación atmosférica, condensación y precipitación, fue descubierto hace solo unos pocos siglos. Sin embargo, hay referencias significativas en el libro de Job que son completamente consistentes con la hidrología moderna y la meteorología. Por ejemplo, consideremos lo que dice en Job 28, 24 al 27. Porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Job 28, 24 al 27. Ahora sabemos que el peso global del aire y el agua deben estar en relación, digamos, crítica de uno con el otro y con la tierra como un todo para mantener la vida. Ningún otro planeta en el sistema solar tiene una cantidad significativa ni de aire ni de agua. Nuestro planeta es único. Fue designado por el Creador para la vida y su atmósfera e hidrosfera son los componentes más importantes en este designio. Si el peso del aire o del agua fueran muy diferentes, o lo que son, no habría en la tierra tal como la conocemos. No se podría tener vida como lo aceptamos como algo natural. Este texto también es significativo al reconocer que el aire y el viento también tienen peso, un hecho no obvio para los sentidos físicos y que solo fue confirmado científicamente hace 300 años. El estudio del flujo del aire y su relación con el peso del mismo fue la clave para el desarrollo de la ciencia de la aerodinámica, la que finalmente se convirtió en la base de los avances aeroespaciales modernos. El estudio paralelo del movimiento de los fluidos es la hidrodinámica y constituye la base para el diseño de los barcos, las plantas hidroeléctricas y una multitud de sistemas hidráulicos. La indicación en este pasaje de Job que existe, diciendo que existe un paralelo entre el comportamiento del aire y el agua, fue reconocido apenas a finales del siglo XIX, cuando la ciencia de la aerodinámica y la hidrodinámica se combinaron en el estudio de la dinámica de los fluidos. Ahora, esta ciencia clave abarca el comportamiento de todos los fluidos, incluyendo el fenómeno de las reservas de petróleo, gas natural y sus usos. El versículo citado anteriormente bien podría sugerir todo esto, pero originalmente se aplica específicamente al ciclo hidrológico. El peso del viento, como dice literalmente, controla los movimientos de la masa de aire global que transportan las aguas evaporadas de los océanos hacia la tierra sobre los continentes. Allí las aguas, también medidas cuidadosamente por Dios, descienden sobre la tierra para regarla. Pero, ¿cómo se lleva a cabo todo esto? Bueno, el agua pesa mucho más que el aire. Entonces, ¿cómo se sostiene en el aire? Bueno, permítame explicarle lo que dice la Biblia. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Esto en Job 36, 27 y 28. Gracias a la energía solar, el agua se convierte en vapor. Como el vapor es más ligero que el aire, el viento primero lo hace ascender, luego transporta el agua de los océanos a los lugares en la tierra donde se necesita. Allí, bajo las condiciones apropiadas, el vapor puede condensarse alrededor de las partículas de polvo, de sal y otros núcleos de condensación. Bueno, cuando esto ocurre, se forman las nubes. El vapor de agua es invisible, mientras que las nubes son acumulaciones de gotas de agua. Pero vale y, digamos, vuelve y surge otra pregunta. ¿Cómo permanecen las nubes en el aire? Job muy correctamente explica la naturaleza de este fenómeno. Cuando dice, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Job 37, 16. Ellos no sabían en sus días que Él ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas, como luego decía Job en el capítulo 26, versículo 8. Sin embargo, El secreto, una vez más, está en el peso del viento y en el hecho que él atrae las gotas de las aguas. Las gotas de agua son verdaderamente muy pequeñas y su peso es sostenido por la fuerza de arrastre de los vientos ascendentes conforme el aire se eleva hacia el cielo debido al descenso de la temperatura con la elevación. Pero, ¿cómo se superan finalmente estas diferencias de las nubes para que puedan destilar goteando en abundancia sobre los hombres? Bien, la respuesta la encontramos en Job 37:11, la primera parte del versículo. Regando también llega a disipar la densa nube. Ahí dice. Así es como ocurre, las gotas pequeñas de vapor se unen para formar gotas de agua más grandes, las cuales finalmente son tan grandes que su peso es mayor que la fuerza de arrastre de la turbulencia atmosférica ascendente, haciendo que desciendan a tierra como lluvia y nieve. Pero entonces, ¿qué hace que las gotas diminutas se hagan lo suficientemente grandes para que ocurra todo esto? Algunas nubes nunca descienden, mientras que otras se oscurecen y se ponen pesadas. Pero, ¿qué hace la diferencia? Bueno, la respuesta es nuestro texto original. Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Bueno, con la combinación correcta de la turbulencia del aire y las nubes, las fuerzas complejas generan un campo eléctrico que produce descargas eléctricas. ¿Le parece muy difícil todavía? Estas violentas corrientes eléctricas en un complejo intercambio de energía que todavía no podemos comprender, los científicos no han llegado a entender, digamos completamente, hacen que las pequeñas gotas se unan con otras para formar gotas más grandes. Finalmente, esta asombrosa serie de eventos hacen posible que llueva sobre la tierra sedienta. Ahora, este también es el tema de algunas de las preguntas retóricas de Dios en su desafío a Job y sus amigos, cuando dice, ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra, la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Job 38:25-28. Después del gran diluvio en los días de Noé, el mundo entero era un desierto y no había hombres para regar la tierra o labrarla. Asimismo, tal como dijera anteriormente, en el mundo antes del diluvio no llovía, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Génesis 2, versículos 5 y 6. También la tierra era irrigada por un sistema de ríos alimentados por fuentes artesianas que brotaban del grande abismo, del vasto sistema de represas subterráneas. Las aguas prediluvianas que estaban por encima del firmamento y las fuentes del grande abismo se habían consumido durante el diluvio,